La Retaguardia produce memoria, verdad, justicia, compromiso, oral y público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y público. Nuestras causas. Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Nosotros íbamos a cambiar la lamparita que ayer decíamos que teníamos que cambiar. ¿Cómo va? ¿Qué haces? Tenue luz de aire tenemos. Tenue luz roja, pero luz roja al fin, que nos indica que estamos al aire de La Retaguardia. Y hay de, que ahorrarte, Belé. Y de la M690, para quienes nos escuchan en vivo. Y bueno, y en todas las radios que ya sabes, porque nos estás escuchando allí, que Oral y Público sale al aire. Esta semana hubo... la semana anterior, sobre el fin de la semana anterior, pero después de la última emisión de Oral y Público, hubo un fallo que estábamos esperando y que no sabíamos para qué lado iba a salir. Y ese fallo iba a implicar, seguramente va a implicar, un cambio o no, de acuerdo a cómo salía ese fallo de la Cámara de Rosario, sobre cómo iban a seguir los juicios alrededor de lo que pasó en la última dictadura cívico-militar. La cuestión tiene que ver con que, te lo habíamos informado aquí en este programa, incluso en otros programas de la radio, dada la importancia que le dimos, que el hijo del general, del coronel argentino del Valle de Larrabure, que fue secuestrado por el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, en una toma de una guarnición militar en Villa María, Córdoba, y que un año después apareció muerto, el 10 de agosto de 1974 apareció muerto, perdón, el 10 de agosto del 74 fue la toma y el secuestro. Un año después, el 19 de agosto del 75, Larrabure aparece muerto. La causa se investiga, en aquel momento estábamos todavía en el gobierno de Isabel Martínez de Perón, antes del golpe militar, pero, ya lo ha demostrado la justicia, estábamos en tiempos del terrorismo de Estado, ya en la Argentina. Hacen una causa, esa causa avanza, queda ahí, incluso con algunas dudas sobre si Larrabure, que además este fallo retoma, sobre si Larrabure fue asesinado o si se suicidó. La cuestión es que el hijo de Larrabure pide reabrir la causa y esa causa llega a la Cámara Federal de Rosario, que tenía que resolver si consideraba aquella muerte un delito y si lo consideraba un delito, si era de carácter de lesa humanidad, por lo tanto es prescriptible. Por unanimidad, el fallo determinó que no fue un delito de lesa humanidad e incluso, como te decía, toma alguna de las pericias del momento para dejar en duda si murió a manos del ERP o si, por el tipo de heridas que tenía en el cuello, no se ahorcó para quitarse la vida Larrabure. Lo importante del caso es que finalmente no se va a reabrir, que la causa está cerrada y está prescripta, seguramente habrá alguna instancia más de apelación y sea la Corte Suprema la que deba decidir. Pero por lo pronto, si se reabría la causa, la intención del hijo de Larrabure a través de un abogado que fue funcionario de la dictadura en Santa Fe y que ahora está oficiando como abogado de genocidas y en este caso del hijo de Larrabure, es Javier Vigo Leguizamón. Lo que pedía era que Arnold Kremer, a quien conocemos por su seudónimo como Luis Matini, autor de varios libros con la historia del PRT, e incluso tomando material de sus libros, lo consideraba Vigo Leguizamón como autor mediato. Y acá refiero a tu memoria como oyente, cuando pasamos alguna condena a los genocidas, cuando son los jefes, cuando escuchaste alguna condena contra Videla, contra Viñone, contra quien fuera de los jefes del terrorismo de Estado, incluso contra Echecolás. En la lectura del fallo se dice que están condenados como autor mediato de... ¿Qué significa esto? Significa que el tipo no fue con una pistola y lo mató, sino que a distancia y con otros obedeciendo sus órdenes, determinó la muerte, el asesinato de esas personas. Bueno, querían equiparar a Matini, que es el único sobreviviente de los buró políticos del ERP. El resto de las personas fueron todas muertas y desaparecidas. Y allí, por suerte, se dijo que no, porque hubiera sido darle carácter oficial a través de la justicia a la teoría de los dos demonios. Ya sabemos que el gobierno de Macri es muy adicto a insistir con la cuestión de la teoría de los dos demonios. Allí lo hemos tenido varias veces, a el secretario de Derechos Humanos de la Nación, a Brug, a Miguel, a Claudio Brug, lo hemos visto recibir a la gente del CELTIB, que son familiares de víctimas del terrorismo de Estado, abogados, abogadas del terrorismo, ellos llaman, no de Estado, digamos, de personas que murieron a manos de la guerrilla, y que consideran, de alguna manera, toman a modo de espejo la conformación que se dieron los organismos de derechos humanos, muy lejos de su estatura ética, pero claramente con esa idea de parecerse al CELS, de parecerse a la PDH. A Brug los recibe, les da entidad, los muestra, los hace conocer, porque quiere instalar o ayudar a instalar la teoría de los demonios, desde el poder, desde el gobierno. Por eso este fallo de la justicia lo consideramos tan importante. Queríamos arrancar el programa de hoy diciendo esto. Por suerte, la Cámara en Rosario echó por tierra con este intento de llevar a Matini como imputado a un juicio y de reabrir la historia judicial de los dos demonios. Vamos a recibir a uno de los testigos y querellantes de la megacausa de la ESMA, porque la semana que viene comienza un nuevo tramo, el cuarto tramo del juicio, que tenía fecha de comienzo en febrero y que se postergó porque el tribunal no se conformaba. No lo tenemos hoy a uno de los testigos más fundamentales, más valiosos por la cantidad de información que pudo aportar de la mega causa de la ESMA, que es nuestro compañero Víctor Basterra, pero lo tenemos a otro compañero integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, y que todas esas fojas de la mega causa, te juro que las tiene en la cabeza. Yo sé que siempre digo lo mismo cuando presento a Carlos Loza, pero no deja de sorprenderme que el tipo conozca no solo cada caso de cada compañero y compañera, sino que quizás en algunos casos hasta te puede tirar el número de caso que es. Es el caso 115, te dice. Carlos, bienvenido a Horario Público. ¿Cómo estás? Bueno, gracias. El caso 115 justamente es Hernán Oliver. Pero bueno, para que vean que es cierto lo que estamos diciendo. No está preparado, no están así todos los casos, no. Conozco por los nombres de los compañeros y por la identidad, y bueno, tantos años de trabajo me ha permitido tomar conocimiento. Horario Público. Queríamos comentarte que hoy nos enteramos de que la localidad correntina de Empedrado se identificaron los restos de Carlos Terese Cook. Estaba enterrado como NN, lo identificó por supuesto el equipo argentino de antropología forense, sus familiares ya fueron notificados, por eso nosotros lo estamos contando al aire. Es una de las personas que fue víctima de la masacre de Margarita Belén en la provincia de Chaco, era de Posadas Misiones, estudiante de trabajo social y presidente del centro de estudiantes. Y también queríamos contarte que hace algunas semanas estuvimos en Catamarca siendo parte del encuentro anual de la Red Nacional de Medios Alternativos y tuvimos el último día la posibilidad de pasear por esa hermosa provincia, al menos por las cercanías de San Fernando del Valle de Catamarca. Cuando regresábamos para la ciudad, la verdad que de casualidad vimos un cartel que daba cuenta de que estábamos pasando por Capilla del Rosario, donde bueno, hubo de hecho una causa muy emblemática que con condenas que después fueron tiradas para atrás por la misma Corte Suprema de Justicia. Entramos, pasamos por el lugar, vimos el espacio de memoria que hay en una especie de jardín de la capilla, de la pequeña y vieja capilla. Los compañeros y compañeras están homenajeados por otros compañeros y compañeras. Mantener la memoria, digamos, tiene como diferentes formas. El lunes por la tarde hubo un acto en la Universidad Nacional de La Plata en arquitectura, diseño y urbanismo. Estuvo nuestro compañero Luis Sergio, escribió unas líneas a propósito de esto, de lo que implica ir a esos actos y a la vez acompañar a Nora Cortiñas, entrar a un lugar con Nora, estar envuelto de aplausos y querer hacerte chiquitito porque sabés que esos aplausos no son para vos, son para ella, y tener que pasar ahí medio agachadito para que la gente pueda verla y homenajearla a ella como se merece. Eso está colgado en la página, pero queríamos hablar sobre esta forma de reconocer la historia de los compañeros y compañeras. Vamos a charlar con Guadalupe Godoy, ella es abogada en las diferentes causas de lesa humanidad de La Plata, y hoy cuando charlábamos con alguna de las familiares que recibieron los legajos, nos decían, está bueno, nos sugirieron, está bueno que hablen con Guadalupe, que fue un poco la que organizó todo. Así que la tenemos en línea y podemos charlar con ella. Guadalupe, ¿cómo estás? Bienvenida una vez más a Horario Público. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va? Contanos un poco cómo fue el acto, por qué la idea, qué implica, qué sentís vos que implicó para los familiares recibir los legajos. Bueno, eso, yo participo de eso porque soy parte de la Prosecretaría de Derechos Humanos de la Universidad de La Plata. Soy ahí tengo un título larguísimo, la directora de programas de memoria y reparación histórica. Bien. Y uno de los programas precisamente es el de reparación de legajos, que tiene que ver en realidad con una iniciativa que había hecho también el gobierno nacional en a partir de 2012-2013, que era la reparación de los legajos de los trabajadores estatales que habían desaparecido, que habían sido víctimas del terrorismo de Estado y que en general lo que había sucedido era que había quedado registrado el abandono de cargo, ¿no? Claro. Surgió en parte por eso y después en realidad fue creciendo, porque por un lado era dejar constancia del verdadero motivo de la desvinculación laboral en el caso de los docentes y, trabajadores no docentes de la universidad. Pero después también estaban los casos, los legajos de estudiantes, donde constaba la deserción y en realidad el verdadero motivo era el secuestro y la desaparición, y después finalmente se consideró que lo que había que hacer era dejar constancia del carácter de víctima de terrorismo de Estado de todos aquellos miembros de la comunidad universitaria, ya fueran estudiantes o graduados o que tuvieran algún tipo de vinculación o que fueran trabajadores. Claro. Y realmente al principio yo no creo que no dimensionamos el efecto que tenía este tipo de producción de resoluciones formales, institucionales, y fue muy impactante. Uno de los primeros, el primero que hicimos fue el que tenía que ver con trabajadores docentes y no docentes. Ahí empezaron otras problematizaciones también, ¿no? Porque al principio era víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar, y ahí aparece que en realidad el inicio del terrorismo de Estado en la Universidad de La Plata es el homicidio de H.M. Miguel, dos trabajadores que aparte eran parte de la gestión de la Universidad Popular, digamos, en octubre del 74, que ahí se había desencadenado la intervención. Bueno, eso también genera toda una discusión, porque es terrorismo de Estado en un Estado en teoría democrático. Y bueno, así muchos desafíos, digamos. Claro. El segundo tuvo que ver con un pedido del Bachillerato de Bellas Artes, que quería entregar los legajos de los estudiantes víctimas de lo que se llama la noche de los lápices. Entonces ahí aparece también la recepción de las propias investigaciones académicas, donde no se puede acotar a la noche de los lápices al 16 de septiembre lo que sucedió, porque en realidad la persecución a los estudiantes secundarios en la ciudad de La Plata arrancó a principios de septiembre. Entonces ahí aparecen los nombres también de otros desaparecidos y de otros sobrevivientes. Bueno, son como desafíos. Arquitectura, que fue el acto del otro día, era un desafío mayor porque eran 100 miembros de la comunidad universitaria, pasaron por arquitectura y luego fueron víctimas del terrorismo de Estado. Entonces, bueno, los que estuvieron lo vieron, ¿no? Un acto enorme, una expectativa enorme de los familiares, con todo lo que implica arquitectura. Los primeros actos que se hicieron en la universidad tuvieron que ver con la Facultad de Humanidades y con la de Arquitectura. Muchos consideran que el momento del surgimiento de hijos es el acto que se hace en el año 95 en la Facultad de Arquitectura, cuando se inaugura la Espiral, que es uno de los primeros monumentos dentro de un espacio institucional que se hace en homenaje a los desaparecidos. Así que bueno, también tenía toda una carga emotiva muy fuerte. Ahora estamos preparando el de Humanidades, del Liceo Víctor Mercante, que es uno de los colegios secundarios. Y la verdad que cada uno de ellos lleva a un montón de otras historias que bueno, ya iremos contando. Claro, sí, uno supone que, porque es un intento de imaginar qué sienten los familiares, no es difícil, no te vamos a pedir a vos, ni lo vamos a hacer nosotros, poner en palabras lo que ellos puedan sentir. Pero a la vez uno lo que imagina es que Obviamente cualquier homenaje siempre es bienvenido, pero los homenajes de instituciones que de alguna manera en aquel momento en muchas circunstancias propiciaron el terrorismo de Estado, no sé si es puntualmente este caso, en todo caso te lo estaría preguntando, pero, pero digo, me parece que hay algo de eso también, la institucionalidad del acto le debe dar a los familiares algún interés que un acto en una plaza quizás no tenga si viene de la mano de otros compañeros, no sé, qué sé yo. Sí, ahí hay la reparación se hace con una resolución que firma el presidente de la universidad, que es una resolución primero que detalla, en el caso de la arquitectura, por ejemplo, tenía más de 30 páginas, detalla una biografía de cada uno de aquellos a los cuales se le repara el legajo, y esa biografía habla de sus pertenencias políticas, de sus trayectos académicos, pero también de sus trayectos militantes. No teme decir que pertenecían al PRT y cayeron en Monte Chingolo, o que pertenecieron a la organización Montoneros o al PCML y fueron víctimas del operativo Escoba. Digo, hay una... hay también una disputa en dejar una huella institucional, claro, con ese tipo de contenido. Y además dice, cuando se hace la descripción de cómo la universidad es víctima, pero también victimaria. La universidad es víctima del terrorismo de Estado, en tanto atraviesa las intervenciones, es intervenida en el caso de La Plata, primero por lo que es la misión Iván Ivanisevich, o sea, la derecha, que durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón interviene en las universidades nacionales y termina con los proyectos populares, y después, a partir de la dictadura militar, de la Marina, ¿no? En el caso específico de la Universidad de La Plata. Uh-huh. Ahora, es víctima por eso, pero también por eso se transforma en victimaria. Claro. Porque esa institucionalidad del Estado terrorista no solo genera la expulsión, las cesantías, la persecución, sino que muchas veces los aparatos de inteligencia van a utilizar las propias informaciones de la universidad y muchos docentes van a ser quienes detecten a quienes hay que secuestrar y desaparecer. Uh-huh. Entonces también son actos de homenaje, pero son actos de profundos replanteos institucionales. Claro. Porque cuando se pone en palabras quiénes propiciaron, quiénes favorecieron el terror y quiénes fueron parte, de ahí salen también otras aristas, ¿no? Uh-huh. Y en la búsqueda documental para llevar adelante estas resoluciones, bueno, también aparecen cuestiones que después se aportan en las causas por delitos de lesa humanidad. Claro, claro, claro. Estamos charlando con Guadalupe Godoy, hablando de los homenajes de la Universidad Nacional de La Plata a compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, que sus familiares están recibiendo los legajos del paso por la universidad. Te cambio de tema por dos, aprovechando que te tenemos al aire y en tu calidad de abogada en los juicios por crímenes de lesa humanidad. La primera pregunta que quería hacerte es, no sé si habrás tenido ocasión de leer el fallo de Cámara de Rosario. Comenzamos el programa de hoy hablando sobre eso y el carácter de no lesa humanidad, digamos, para lo que fue la muerte de Larrabure y ese intento de enarbolar la teoría de los dos demonios de manera judicial. Una opinión al respecto, porque me parece que había como una expectativa en general sobre qué iba a resolver la Cámara. Había una expectativa, tengo el título y lo tengo en mis documentos pendientes para el fin de semana, porque cuando salió estábamos justamente terminando lo que tenía que ver con la entrega de legajos, y además, bueno, con algunas cuestiones en el juicio San Justo que está llevando adelante acá en La Plata, así que no, además, no lo leí todavía, compartí la alegría, pero no lo leí. Y además salió un viernes casi a la noche que pudimos acceder a él, así que se entiende también eso. Lo que nosotros pudimos leer, en todo caso después te consultamos si leímos bien, falló unánime, categórico, sobre el carácter prescriptible de delitos como la muerte de Larrabure. Incluso deja algunas dudas respecto de si Larrabure murió a manos del ERP o si se quitó la vida por ahorcamiento, pero nos pareció súper categórico y fundamentado. Había muchísima expectativa porque realmente cada una de estas ofensivas, sabemos que el contexto político siempre ayuda a las decisiones judiciales y la verdad que había mucho temor. Ha sido un alivio muy grande y igualmente no me animaría a opinar hasta no leer los fundamentos porque últimamente tenemos experiencias muy complejas. Sí, sí. Donde, hace unos años compartimos mucha alegría por las condenas a los miembros de la CNU en la causa de Mar del Plata, por ejemplo, y cuando se leían los fundamentos y la letra fina que mandaba a investigar montoneros por los crímenes en teoría cometidos en la misma época. Bueno, de hecho, hay que leer letras finas. El abogado de Larrabure, aprovechó estos fallos, el de La Plata también, sí, el de CNU de Pomares, para argumentar en su favor y decir, mire, hay fallos que dicen que hay que investigar estas causas como crímenes de lesa humanidad. Y la otra pregunta que quería hacerte tiene que ver con Echecolás, que además nos estamos acercando a un nuevo aniversario del segundo secuestro y desaparición de Jorge Julio López, así que siempre conviene tener a mano, recordar a Miguel Echecolás cuando se acerca esta fecha. Allí el diario Clarín hace algunas semanas publicó una noticia en torno de su pedido para ser reintegrado como integrante de la policía. A mí me sorprendió, lo que me sorprendió de eso ni siquiera fue su pedido, me sorprendió que Clarín diera cuenta de que recién el año pasado fue exonerado de la fuerza. Ay, sí. Cuando se produce la primera sentencia, la del 2006, ahí eran los primeros juicios. Ni siquiera se nos había cruzado por la cabeza, lo digo como autocrítica, tampoco al fiscal y mucho menos a los jueces, que una de las medidas a pedir, de las cuestiones accesorias, además de la condena en sí, fuera la cuestión de informar a la policía de la provincia de Buenos Aires para que fuera exonerado. En parte, insisto, lo digo también como autocrítica, por el desconocimiento que existían, que todavía tenían los cargos, ¿no? Como en su momento habían sido parte de la causa 44 en el año 86, realmente creo que todos consideramos o dimos por obvio que habían sido exonerados. Uh-huh. En ese momento se nos respondió, cuando nos damos cuenta de esta cuestión y empezamos a averiguar, se nos respondió que hasta que no hubiera sentencia firme, no se tomaba en ninguna medida. Claro. Bueno, estaba Rañán en esa época, muy garantista él, y bien, no se tomaba ninguna medida. Después, directamente, se empezó a pedir en los alegatos y los fallos judiciales, uh-huh, ordenaban que se comunicara a la institución de pertenencia para proceder a la exoneración y demás. Y ahí se nos planteaba que el único efecto práctico de la exoneración es la pérdida de la jubilación, pero que en caso de estar casados o demás, como tiene, formalmente a nivel administrativo creo que se llama carácter alimentario, al tener carácter alimentario no se le puede quitar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, fue pasando el tiempo, no nos olvidemos que la Corte recién empezó a dejar causas firmes, en el caso de La Plata tardamos muchísimo tiempo, al día de hoy la segunda condena de Echecolás que el circuito CAMS hizo, que se hizo en el 2012, no está firme, solamente la del 2006, y entonces, pasó el tiempo, el año pasado, volante año, cuando Cantón llega, descubren esto, y realmente hacen un buen aprovechamiento mediático. no es casual, Clarín lo publicó la vez anterior y también lo vuelve a publicar ahora. Sí, claro. Y hacen un excelente aprovechamiento mediático. Después en las redes decían que todos los genocidas habían seguido como parte de la plana policial y tienen razón. Y bueno, y entonces ahora lo que se publica es, porque se le notificó a Checolat de esta medida, recién ahora, o sea, pasó un año y recién ahora se le notificó y él apeló. Claro. Y han rechazado su apelación. En realidad, no es que quiere, bueno, se tituló Checolat quiere volver. Lo que no quiere es que le saquen los beneficios. Claro, claro, quiere cobrar, digamos. Quiere cobrar y bueno, y aparte es una persona orgullosa en ese sentido y siempre que le dan una posibilidad de reivindicar, reivindica, ¿no? A mí la verdad que mucho más que eso, lo que me preocupa es que en este momento, si bien hemos logrado que vuelva a cumplir prisión efectiva, ahora estamos con un juicio donde directamente lo exoneraron, ahí sí lo exoneraron de tener que presenciarlo. Ya habían logrado todos que no tener que venir hasta La Plata a estar presentes en los juicios, ahora directamente lograron que el tribunal los autorice a no tener que presenciarlo por videoconferencia. Ni siquiera cual, eso, pueden quedarse jugando al fútbol en el penal. Totalmente, sí, esa es la situación en la que estamos en este momento. Juicios como rápidos, asépticos, donde, es más, el cuarto juez, el juez que tenemos de repuesto para el caso de que alguno de los tres les pase algo, también sigue el juicio por videoconferencia y bueno, lo que vemos en realidad la pantalla apunta a la ventana en teoría de su oficina, así que tenemos que imaginar que el cuarto juez está escuchando. No sabemos si está la cámara, no la cámara sí está y alguien prende el Skype, pero no sabemos si el totalmente juez... realmente digo, me río, pero no, simbólicamente lo vivimos como una falta absoluta de respeto a quienes tienen que poner el cuerpo ahí, que son las víctimas, los sobrevivientes, los familiares que van, declaran y ni siquiera hoy tienen el derecho, digamos, de que los escuchen, que no tienen que escuchar, ¿no? Simbólicamente es un gran retroceso. Sí. Un abrazo y muchas gracias como siempre, Guadalupe. Abrazo a ustedes, saludos. Guadalupe Godoy, militante, abogada, allí en La Plata, sobre las diferentes causas que hubo por crímenes de lesa humanidad en esa ciudad. Y además, bueno, como acabas de escuchar, está en la universidad y por eso se están entregando los legajos a los familiares y las familiares de compañeros y compañeras detenidos desaparecidos. Se realizó la última audiencia de este juicio oral y público con la absolución del único imputado. En realidad cierra de alguna manera un circuito de impunidad que viene produciéndose, que viene desarrollándose desde hace bastante tiempo. Digamos, este es un juicio que ha llegado absolutamente debilitado, desguazado, fragmentado, con todo. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, trabajando, trabajando duramente, trabajando, sí, trabajando y va de luto. Trabajando, sí, trabajando y no le pagan. Trabajando, sí, trabajando y va tosiendo. Trabajando, sí, al negrito chiquitito. Hilda Pressman, a propósito de lo que fue hoy la absolución del ex intendente de facto de Gobernador Virasoro, Héctor Torres Queirel, en la primera causa alrededor del establecimiento de Las Marías y por lo tanto, digamos, con todas las complejidades del asunto de meterse con la pata empresarial del terrorismo de Estado, que ya sabemos cómo viene en todo el país. Que tu mamá está en el campo, negrito, negrito. Estamos muy conformes, por ejemplo, con el alegato de la Fiscalía, que plantea que la hipótesis del enemigo interno que ejercía el terrorismo de Estado, en el caso del gobernador Virasoro, estuvo centralizada a los trabajadores rurales sindicalizados, vinculados a los dos sindicatos que se fueron conformando entre los años 1976 y 1976, que fueron el Sindicato de la Industria de la Alimentación y el Sindicato, la Federación de Trabajadores Rurales y Estibadores, los dos sindicatos vinculados a toda la, a todo el circuito de la producción yerbatera, y que venía cuestionando seriamente y organizando a los trabajadores alrededor de la dignificación y sus derechos laborales. Y esto es lo que se buscó aniquilar y desmantelar, y por eso nosotros hablamos de la responsabilidad empresarial como parte de un engranaje cívico-militar. Todo el conjunto de personas que fueron represaliadas en Gobernador Villasoro eran todos trabajadores rurales, todos sindicalizados, todos vinculados a la empresa Las Marías, todos cuestionando el manejo laboral explotador de la empresa Las Marías. Se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Le come la patita, chica pumba, chica pumba. Oral y público. Bueno, vamos a irnos con algunos soniditos de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Vamos a escuchar a Norita, a Nora Cortiñas, en la tarde de hoy, hablando sobre Ismael, el nenito asesinado en Chaco, y sobre la cuestión de los saqueos. Lo indignante, además de la muerte en sí, además decir periodistas que decían este chico murió, no decía lo asesinaron, murió, los niños estos murieron, no que fueron asesinados, ¿no? La mentira del gobierno, la mentira de la policía y el periodismo. Qué desgracia tenemos con el periodismo. Pasan los años. Y encima pasa lo de Telan y lo de las agencias perseguidas, ya que los periodistas también muchos años estuvieron exigidos a ocultar o a decir mentiras distorsionadas. Hoy yo venía conversando con un joven que dice que efectivamente a veces las mismas agencias les ponen la traba, o como no sé de qué manera, para que no digan la verdad de una información. Entonces nos informamos mal, pero no porque el periodista tenga la mala leche, ¿no? De querer informar mal. Todo este ataque y ahora esta invención, esta mujer, la Bullrich, que bueno, primero empezó con los RAM, ¿se acuerdan ustedes? Los RAM, ¿no? Ahora llaman saqueo a lo que no es, sino que es hambre y gente que quiere que les den alimentos. Pero además nos dicen del saqueo que nos están haciendo al pueblo argentino, porque esto es un verdadero saqueo. Bueno, allí Nora Cortiñas, qué lindo y qué interesante para nosotros es escucharla hablar críticamente sobre la labor en el periodismo tradicional a Nora, y que cada tanto haga esta distinción entre prensa tradicional y medios alternativos. Bueno, de Nora nos vamos para una que ella ha dicho muchas veces es una especie de hija postiza, que se han adoptado como hija madre. Está para charlar con nosotros Ana María Cariaga. Ana, bienvenida a Oral y Público, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va? Gusto escucharlos y escuchar la Norita, que supongo que debe haber sido en la plaza porque me mandaron una foto. Sí. De ella hablando en la plaza. Ya parada, ya sin la silla de ruedas. Así que bastante mejor de esa afección en el pie, que no la pudo detener por completo, pero que la tuvo ahí con una quietud que para ella es como no es demasiado, fácil. ¿No? Es como demasiado. La intención de charlar contigo hoy en Oral y Público es a propósito de una conferencia de prensa a la que están citando desde el Instituto Espacio para la Memoria, ahora Asociación Civil, desde la sociedad civil, digamos, para el próximo lunes por la cuestión del decreto 683, que es el decreto, pasan tantas cosas que nos olvidamos, ¿no? Pero que es el decreto del Poder Ejecutivo que dispone a involucrar a las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad interior. Nos pareció interesante que recuperaran este tema que ha quedado sepultado en el dólar a 40. Es que en realidad tiene mucho que ver, sí, claro. Y eso hablábamos cuando tomamos la decisión de presentar este amparo, porque en realidad todo lo que está pasando ahora con el dólar, con la entrega de la soberanía al FMI, con los despidos, los aumentos desmedidos, hoy veía esta marcha multitudinaria que hubo de distintas agrupaciones que se congregaban alrededor del obelisco y que algunas iban para un lado, otras para otro, pero así desde una convocatoria amplia, y escuchaba a la gente decir, tenemos hambre. Una persona decía, una mujer decía, yo quiero trabajar, soy enfermera, me pueden tomar en tal hospital de la provincia, necesitamos trabajar, tenemos hambre, no tenemos para comer. Esto que recién decía Nora del saqueo, que justamente el comunicado de los QAM denunciando, diciendo la verdad sobre lo que pasó en el Chaco y denunciando la muerte de los niños, uh-huh. Justamente lo que decía era que son ellos los que están saqueando el país. Entonces, esto no es casual que hayan mandatado a las Fuerzas Armadas para lo que, entre comillas, provocan, digamos, para lo que ellos llaman el conflicto interno, que es lo que provocan, en realidad, justamente saqueándole a la gente todo, porque la gente queda indefensa, queda sin trabajo, hay despidos masivamente, uh-huh. Se les recortan los planes, se les recorta, hay inflación, aumento de precios, o sea, pérdida del poder adquisitivo del salario. Es desesperante la situación para la gente. Entonces, el único modo de implementar el ajuste que el FMI pide y que están dispuestos a hacer hasta las últimas consecuencias es con represión. Uh-huh. Es decir, no es sin las Fuerzas Armadas en la calle, digamos, controlando, entre comillas, el conflicto interno. Digo entre comillas porque es lo que generan ellos con la exclusión cada vez mayor. Claro. Entonces, la idea justamente era eso, presentar una medida cautelar en donde se pidiera la inconstitucionalidad, porque en realidad el primer problema es que el gobierno, el Poder Ejecutivo, se atribuye, digamos, algo que no le compete, porque es competencia del Congreso de la Nación, facultar a las Fuerzas Armadas, uh-huh. Y eso está establecido en la Constitución. Entonces, lo que estamos pidiendo es la inconstitucionalidad de este decreto, porque, digamos, afecta a derechos y garantías de rango constitucional. Por otro lado, el presidente de la Nación lo que tiene es la facultad para reglamentar, y no puede reglamentar alterando el espíritu de la ley, ¿no? Porque entonces está, y en este sentido lo presentamos ante la justicia, porque la justicia tiene, digamos, que hacer valer, tiene que poner por delante, tiene que otorgar la supremacía a la Constitución Nacional. Claro. Por lo tanto, debería declarar este decreto inconstitucional. Uh-huh. Lo presentamos con Adolfo Pérez Esquivel, en carácter de representantes ambos del colectivo, del Instituto Espacio para la Memoria, y con un apoyo explícito a esta presentación de Norita, justamente, de Nora Cortiña, por supuesto sabemos que todo lo que tiene que ver con las instancias jurídico-legales siempre tienen que estar acompañadas por los reclamos de la sociedad, por los reclamos del pueblo, que así está sucediendo todo el tiempo, y me parece que tiene que haber una relación dialéctica entre uh-huh. esos reclamos, las luchas populares y lo que se puedan traducir como medidas de esta naturaleza, en donde en definitiva uno lo que le está pidiendo a cada poder es que cumpla con lo que con el Estado de Derecho, porque en definitiva acá lo que está realmente en peligro es el Estado de Derecho, y eso lo vemos en un montón de claro, aspectos. Claro. ¿No? Más detalles entonces para quienes nos están escuchando en vivo o nos escuchan en estos días: el lunes 10 de septiembre a las 11:30 en la sede del CERPAC, en Piedras 730, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nosotros, te cambio de tema un segundo, te pido una breve reflexión. Nosotros estábamos entrevistando a Nora para la... para la revista, un domingo, que recibió un llamado tuyo alarmado y alarmante anunciándole que había un intento por reabrir la causa Larrabure en Rosario. Nosotros hoy comenzamos el programa dando cuenta del fallo de la Cámara que rechazó ese intento de levantar de manera judicial la teoría de los dos demonios. ¿Qué implica para vos este fallo de la Cámara? Está muy bien el ejemplo, diría como psicoanalista, que no es casual la asociación, porque me parece que eso es un triunfo que se da en el plano jurídico, pero refleja una lucha histórica del movimiento de derechos humanos y de otros actores sociales. A mí me parece que es excelente que haya pasado esto en este momento, porque es un momento en el que se trata de reinstalar la teoría de los dos demonios en distintos aspectos, ¿no? Desde el punto de vista del capital simbólico también de esta sociedad, hay todo digamos, contenido desde la prensa canalla que describía Nora, en donde se trata de equiparar el accionar de las organizaciones revolucionarias de la década del 70 con el terrorismo de Estado, con el genocidio. Uh-huh. Y bueno, el pedido de reapertura de esa causa justamente implicaba traducir en el escenario jurídico, en el escenario del derecho, esta teoría de los dos demonios, que, digamos, con una lucha sostenida, inclaudicable, por memoria, verdad y justicia, sin perder de vista todas estas cuestiones que son importantísimas desde el punto de vista del relato histórico, digamos, siempre se echó por tierra que ese sea, digamos, la idea hegemónica en materia de derechos humanos. Uh-huh. Justamente, bueno, lo que se trataba era, con la reapertura de esa causa, solamente se podía justificar porque eso había sido declarado prescripto. Por lo tanto, solo se podía justificar la reapertura considerándolo un delito de lesa humanidad, por lo tanto, imprescriptible. Y creo que esto, por eso te decía, digamos, se logró, y también con la presencia del Movimiento de Derechos Humanos, de Norita, que todos sabemos, la incansable Norita, en ese momento se pidió su presencia y Norita tenía una actividad, estaba ese día en una actividad en las aldeas que dirige Adolfo Pérez Esquivel, y bueno, la fueron a buscar ahí, la llevaron a Rosario, estuvo presente en la audiencia y volvió al día siguiente. Uh-huh. Y bueno, la presencia de Nora es una presencia ética, ¿no? Yo creo que, por eso digo, es una intersección entre todo lo que tiene que ver con la argumentación jurídica, porque era una barbaridad desde el punto de vista jurídico, era inadmisible también, pero también tiene que ver con la presencia de Nora, que es una presencia ética y de dignidad que pone un límite justamente a la injusticia. Ana María, te agradecemos, te saludamos y te pedimos antes que aproveches para pasar el chivo del programa de radio que estás haciendo, así la gente te puede escuchar. Haciendo un programa en Radio Caput que se llama Ahora y Siempre, es un programa de derechos humanos, y bueno, para nosotros es muy importante, tenemos ahí, aprovecho para decirlo, también acá, que hemos trabajado juntos siempre muy bien, que bueno, yo los quiero mucho, y que sé que la gente que los escucha está muy causada por este tema. Tenemos un espacio que se llama Nuestros Seres Queridos, en donde recordamos en la semana que tiene que ver con el aniversario de la desaparición, o el cumpleaños, o el aniversario que el familiar considere, hacemos un recordatorio que es al estilo de los de página, pero oral, porque es una radio. Entonces, claro, el familiar puede mandar un audio de un minuto recordando a su ser querido. Así que invito a los oyentes de Oral y Público a que, si lo quieren hacer, se contacten con nosotros. Dale, un abrazo grande, Ana, gracias. Un abrazo grande para ustedes también. Ana María. El programa es los miércoles de 18 a 19. Claro. Me había olvidado. Un besito. Un abrazo, gracias. Ana María Cariaga. bueno, sobreviviente del terrorismo de Estado, es psicóloga actualmente, y presidió en su momento el Instituto Espacio para la Memoria, cuando era un ente autárquico que dependía, que tenía presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires y que manejaba los centros, los espacios de memoria, que después fueron entregados al gobierno nacional, desconociendo que podía suceder lo que sucedió, que el Estado Nacional estuviera gobernado por, como dice Don Basterra, gente de ultraderecha, que ahora es la que está a cargo de los centros de memoria en lugar de los organismos de derechos humanos, como sucedía cuando existía el Instituto Espacio para la Memoria como ente autárquico. No tenemos como mucho tiempo para más que volver a la plaza, porque queremos seguir escuchando sonidos de la plaza, así que sin ningún tipo de descanso ni de separación, nos vamos a escuchar a Nora Cortiñas hablando justamente de la separación, no de Vía Cortina, sino la separación de Iglesia del Estado, y del terrorismo y de Chicha y de tantas otras cosas. A ver. Y yo quería decirles algo que a veces nos pasa con Mirta, que ya va a venir Mirta junto con la primavera. Ella es una flor también. Bueno, cuando empezamos a venir, veníamos a pedir por nuestros hijos, la verdad, la aparición con vida, dónde están, qué pasó con ellos, ¿no? Eran pedidos específicos, diríamos, ¿no? Sobre los desaparecidos, sobre la situación de los desaparecidos. Entonces, acá esta reunión era una reunión de memoria, verdad, justicia por los desaparecidos. Al tiempo nos fuimos dando cuenta de que esa memoria, verdad y justicia nos llevaba a pensar las consecuencias de lo que fue el terrorismo de Estado. Que les quiero decir, hoy estaba hablando con una gente que estamos viviendo las consecuencias hoy del terrorismo de Estado. Hoy estamos viendo que, por ejemplo, la muerte de Chicha Mariani. La gente diría, sí, pero no se murió por el terrorismo de Estado, no la mataron. No. Chicha se murió después de esperar 42 años poder abrazar a su nietita que se la robó el terrorismo de Estado. Que están vivos los que se robaron a esa bebita. Están vivos. Quiere decir que estamos rodeados del terrorismo Estado. Esa es la verdad. Cada hecho que pasa en el día, la muerte de Ismael, la muerte de mujeres que están luchando permanentemente en barrios muy pobres, ahora la ley del aborto que no sale, es terrorismo Estado que está pendiente. Yo acabo de venir también, qué lío, ¿no? Estuve en todos lados hoy y estoy convaleciente todavía, no sé qué hago acá. Estuve apoyando la separación del Estado de la Iglesia, ¿no? Yo les digo que yo soy católica por herencia, por familia. Hasta ahora estaba convencida, ahora me estoy apartando de lo que es la religión, lo que es el dogma, porque yo voy a morir católica porque es así, me voy a morir creyendo en Dios, y sí, creo en Dios, y todos los días Dios me da la fuerza, veo el cartel de tela, si no creyéramos un poco sería terrible. Entonces yo me pregunté, y hoy esta mañana cuando venía al Congreso y todo, si como ellos cobran sueldo, si haber admitido el terror, la tortura, los vuelos de la muerte, ¿no? Que cuando ellos entraban a los campos de concentración, diciéndole a la gente torturada, habla, si no hay más tortura, salían y no decían nada. Cuando ellos bendecían las armas de los torturadores, que torturaban a nuestros hijos, a nuestras hijas, a niños. Cuando ellos participaban de ese festival del horror, si sería porque cobraban un sueldo o lo hacían por su propia ideología y creencia. Me lo pregunto ahora, ¿no? Porque ahora cuando ellos escucharon y leyeron que íbamos a hacer esta propuesta de separarnos del Estado, como creyeron que era solo por las cuestiones económicas, rápidamente dijeron que iban a entregar eso para bien público. Mentira, va, igual, ¿no? Pero decían, ¿no? Pero no es eso. Es la ideología de ellos, la postura de ellos, y querer meter en la cabeza del pueblo, de los niños especialmente, a los que violan también en muchas ocasiones, ¿no? Es su ideología. Nora Cortiñas, entonces, hablando de Chicha, de la separación de Iglesia y el Estado. Estuvo en ese acto también Fernando Lozada. Estamos escuchando aquí en La Retaguardia, en los domingos, que nos convertimos en muchas otras radios, además de escuchar nuestro resumen Agitadores Radiales. Escuchamos La Voz del Erizo, que es el programa que hace Fernando con otros compañeros y compañeras en la radio, en la FM de la Azotea, en Mar del Plata. Quiero escuchar un último audio antes de que Paulo me mate por chat, que es el de Eduardo Nachman. Edu volvió de Europa, de estar pasando la película allí en diferentes lugares, la película sobre su papá, y hace una presentación antes de volverse a Mar del Plata, y queremos escucharlo. Soy Eduardo Nachman, hijo de Gregorio Nachman, un actor, un militante de la cultura, detenido, desaparecido en Mar del Plata en el 76. Y mañana presentamos, mañana viernes a las 19 horas en La Valleja 182 en Villa Crespo, presentamos la película Gregorio por Nachman, que reivindica la vida de un luchador, y que, bueno, están invitados. La entrada es libre, la salida vemos. Bien, ¿hay otro vos recorriendo Europa, no? No, acabo de llegar. De Europa a la ronda, después de estar 2 meses recorriendo distintos grupos alternativos, autogestivos, muchos lugares ocupados, presentando la película con los compañeros que han compartido esta historia que tengo el orgullo cinematográficamente. Bueno, allí escuchábamos a Edu mezclado con Alejandro Correa, que apareció, y no de casualidad, allí. Que aparece para avisar que ya viene. No solo para avisar que ya viene, sino porque en la película aparece también Alejandro Correa, como te estoy salvando, Nati, que en un afiche de una presentación de Sui Generis en los primeros 70, en el Teatro de la Comedia marplatense, que llevaba adelante Gregorio Nachman, y allí aparece el volante que dice Sui Generis junto a Alejandro Correa, porque claro, Sui Generis eran Charlie y Nito, eran un dúo esencialmente, pero había otros músicos, entre ellos el profe Alejandro Correa tocando el bajo, que va a aparecer ahora para dar cuenta de jazz en la lectura de vinilo, ¿no? Es lo que toca hoy los jueves. Bueno, nos vamos. Le agradecemos a Paulo Giacobbe, estuvo en los recortes de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea de hoy, línea fundadora de hoy, que acompañó junto a Valentina Macarone. Y aquí estuvimos María Eugenia Otero, Natacha Bianchi, yo soy Fernando Tevele. Nos encontramos la semana que viene para seguir haciendo Oral y Público. Chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.